El desierto es pudo ver bien, un toro oscuro embistió las pupilas asombradas, tambaleando su sangre entró a la noche, el polvo palpitante lo esperaba. No hay modo de contar qué parecía su tamaño terrestre ante los astros. Hay que andar el rigor, climas de hombría, atravesar un trópico de tábanos, desnudar su lejana alfarería, reconstruir siendo tierno de su carne para saber qué viento de jaurías derribó la estatura del compadre. ¿Dónde se asusta el viento? En los boliches, la luz y los cambios lo callaron. Avanzó deshojando los latidos desde una astrología de puñales. Rara pola cruel al rojo vivo se le fue haciendo brazo entre las manos. La luna lo tumbó. Le puso marzo, se le dejó el aire como un manchazo. Aquí cayó el compadre a su silencio. Agregado a la arena fue olvidándose. Quedó cara a la luz, semblante al cielo, de espaldas al olvido, rostro al alba. Cuando regresó el viento, sur y ríos, pasó sobre su rostro duro y áspero. Aquí lo absorbió el río. Las raíces desataron la furia de sus barbas. Una lenta labor de polvo y tiempo le buscaba el origen de la sangre. Su piel volvió a la tierra. Lentamente, lo fue apagando con su lengua de frío transparente hasta poniendo el corazón de plata, el cobre minucioso, el hierro negro, la arcilla mineral, el líquen bárbaro, le exprimieron el zumo, le bebieron la hija. Entonces regresó, hundió su sombra por un extraño hechizo de campanas. Con las canciones rotas por la lluvia penetró al corazón de las guitarras. Su memoria ritual creció en la noche, postulada de estrellas y relámpagos, y amaneció en la muerte su silencio, frisado por el júbilo y los pájaros. El desierto, sin mentira. Thank you. Buenas noches, bienvenidos al desierto. ¿Ha terminado todo, chicos? Ahí va. Muy buenas noches, bienvenidos al desierto sin mentirador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satriti Yago y vamos a estar escuchando música y sonidos y cosas amarillas. Pero al decir amarillo no me refiero a nada. Hoy con la visita especial de los Super Pablo Aldonati Trio, que van a estar tocando en vivo en este programa tan lindo y tan bello que sucede en esta noche. Van a tocar acá, estamos en Cooperativa Voces, en el barrio Vial, en el corazón del barrio Vial, como dicen los chicos del noticiero de la mañana. Y nada, van a tocar en la Biblioteca Popular de Dios Santillán. Así que nada más que empezar el programa de hoy. Es el primer programa que hago con capucha del año. Ustedes no me ven, pero yo me siento encapuchado. Y cuando uso capucha es porque tengo frío. Y vamos a escuchar una canción que me lleva al frío o que te acompaña y te abraza en el frío. Thank you. pieces I could be, people I could meet. Life's so small. I'm watching drops of rain from my window pane. Empty street. And no one knocks around, no one goes to town. I'm going out sick of staying in. With worries on my mind, waste away the time. Either was a storm, pulls the ball apart. With my life ashamed through the window pane. There's God needed some days so we could stay and watch the rain falling down. Lay on my bed, feel all lived out, switch off my head. Como que me aburrió el tema, ¿no? Se hizo muy largo. Entonces escuchábamos a The Sutoms con la canción Not a Lot to Do. Ah, tengo hambre. Traigan al primer niño cubano. Walt Disney, de comer. Sí. Sí. Cierto. El desierto sin bendición. Yeah. No sé en el mundo potencial y Samuel me llama la atención de que se puedan pelear por cosas totalmente ridículas, como para un mundo, o cosas así como una violencia que para eso, ¿entendés? ¿Cómo crecer en esa cultura fría de salud y educación? El mensaje es ese, cuidado a que no se haga, con tu amigo, puede ser tu hermano, tu novia, lo que sea, pero ya te da la vida. Imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Ahora imagínese el sonido de esta imagen. Millones de los que rescata que fuma marihuana. Lo hace dos veces por semana, con lo mucho que no puede ser una sociedad inofensiva. ¿Quién diría que la marihuana contiene un polvo de la No creo que un poco de marihuana te haga daño. No creo que un poco de marihuana te haga daño. No te va a matar. No creo que un poco de marihuana te haga daño. No te pueden matar. Thank you. haga daño. Cuando dejé de fumar, todos mis amigos se reían y decían, no bromees, toma una pitada, y yo decía, no, en serio, no quiero. ¡Cállate, me canso! La Corporación Desfile de Noticias presenta Desfile de Noticias. Corporación Noticias, con lo mejor de los acontecimientos de actualidad. Nuevos inventos. Y Hollywood. Él es Eugenio del programa de radio Eugenio al Aire. ¿Qué tal, amigos? Springfield, ciudad en crecimiento. Es un gran día. Springfield ha sido declarada una de las ciudades de más rápido crecimiento. Claro, las empresas están en auge. La mitad del país usa pantuflas de Springfield. Y he aquí la primera fábrica de autos anfibios del estado. Sigan trabajando, muchachos. La ciudad también tiene celebridades. Todos conocen al profesor de billar de Springfield. Y todo el mundo trabaja. Hasta este amiguito tiene el espíritu positivo y luchador de Springfield. Así que cuidado, paisanos. Springfield es una ciudad en crecimiento. Estás escuchando El Desierto sin ventilador por Radio Voces 87.7. En un rato toca Pablo Donati en vivo. Isolation can't put a gun in your head. It can't put a gun in your head. It can't put a gun in your head. If you need to, you can't get away from the sun. You can't get away from the sun. You can't get away from the sun. If you need to, you can't get away from the sun. If you need to, you can't. El desierto sin ventilador. La música de los programas de Luis pasa 37 minutos desde el inicio de este programa. Vamos a continuar la noche de hoy escuchando a Tommy Guerrero en su álbum Soul Food Taquería, que es bastante, es un disco instrumental. Tommy Guerrero no investigué quién es, me lo pasó el pibe de Archie, así que si Archie está escuchando, un saludo a Archie por haber pasado este espectacular disco. Y vamos a comenzar escuchando a Tatang. Es el desierto hasta las 2 de la mañana. Thank you.

Minutos nomás toca Pablo Maldonati, Gabriel Chamba y Pablo Maldonati en vivo en el desierto cimiento. Thank you. Thank you. los chicos de Pablo Aldonati Trío. Estamos haciendo una prueba de sonido al aire, así que si vos estás escuchando por el aire, ¿qué tal sale? Ya estamos todos listos, hay un mogollón. Mogollón de gente acá en la COPE. Listos para ver el show. El show de Pablo Aldonati Trío. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Y seguimos escuchando a Tommy Guerrero con la canción Another Brother Gone. Thank you. desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree verdad. Ya me cansé de escuchar. Ya me cansé de escuchar un poco eso que estamos escuchando de Tommy Guerrero. Así que vamos a escuchar el separador número 8 y vamos a escuchar una canción del Radiohead. Y nos preparamos que después de esa canción seguramente ya largan los chicos de Aldonati. Están listos los chicos de Carlos Donati, está listo el Pablo, está listo el Gaby, está listo el Facu para tocar por primera vez en el desierto sin ventilador. Para toda esa gente que estaba ansiosa, a la gente que le gustaba la música recién, un saludo para el Fuerza que estaba escuchando y listo para escuchar este recital y sus auriculares en sus parlantes, en sus casas, a través de una pantalla, si están escuchando por internet. Pablo Donati para todos ustedes. Thank you. Thank you. gracias. Está sonando para Donati. Tengo una pregunta para hacerla, que la tengo desde... ¿cómo es? O sea, ¿es tu banda, ellos? ¿Por qué no se pusieron otro nombre? ¿Por qué le pusiste tu nombre? ¿No? Porque son dos temas propios, ¿no? Creo que confuse en un momento cuando sigo por ahí. Perdón, ¿no? Pasa que... tiempo total, no. Pero por eso un proyecto solista, digamos. Pero bueno, locos son los que elegía yo, y su música también, aportan su música y bueno, se arma esto que llega acá. Pero es, digamos, son canciones mías. Y te acompañan. Claro. Recordamos a la gente que estamos saliendo por Radio Voces 87.7. Está pulchita, ¿viste? Sí. Hoy pensaba lo loco que es que salga todo lo que sucede en esta casa, en este patio, que salga por esta biblioteca, en esta casa, que todo salga por un tierra puesto acá. Es muy loco, así que a todos los que nos están escuchando por la radio les mando un abrazo. Bueno, nos quedan 10 minutos. Bueno, de programa. Sí, por supuesto. Y sí, toquen hasta las 2 y ahí cerramos el programa. Vos ves que se cumple el tiempo, hacemos señas y cortamos. ¿Qué les gustaría tocar a ustedes que están ahí? ¿Cómo? Yo soy. Thank you. desierto sin ventilador. La música de este programa es bien, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a los chicos de Pablo Donati que nos dieron ese super concierto y nos hicieron explotar la cabeza acá en la COPE. Volamos y revolamos. Muy bueno estuvo. Tocaron los Donatis. Y agradecemos a los chicos de Dominó que estuvieron aquí poniendo el cuerpo y las cámaras y los equipos y las luces. Y a Lonely, a John Merrick. Vayan al estudio de Apura 641. Nos vimos con una canción que quería escuchar, que la puse en la lista solamente porque iba a escuchar al final del programa, y es 4 AM de Abasónicos. Gracias a la gente que escuchó desde el principio, a la gente que se sumó al final, a la gente que se sumó al medio y a la gente que se sumó al final. Esto es El Desierto Sin Ventilador y nos vamos a encontrar el próximo jueves tipo 12 de la noche. Chao. Thank you.